Programa número 2 de La Escuela del Espectador, un proyecto vivo de las artes escénicas. En esta ocasión hemos invitado a María Beatriz Vergara, dramaturga, actriz, directora ecuatoriana. Vamos a hablar de ella, sobre ella y con ella. Para el segmento de producción y política hemos invitado a Adela de la Bastida, quien representa a Azuescena, el primer gremio legalmente constituido de actores teatristas del Ecuador. Nos acompañará con la música la banda Cadáver Exquisito. De su EP 2010, Paredes de Cartón, escucharemos un par de temas. Les recordamos que después de la cabecera que viene a continuación, vamos a escuchar un fragmento de una obra de la dramaturga que tenemos ahora invitada y posteriormente la charla. Bienvenidas y bienvenidos todos. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Flaxo Radio, amplificando ideas. Disculpe, ¿estoy donde debo estar? Está en el portal www.elquesedueme-pierde.com. Representamos la eficiencia de la eficiencia. Primero acercamos nuestras ventanillas a su ciudad, después a su barrio, y ahora estamos con nuestros portales electrónicos en su propia casa. Y aún más cerca, estamos en sus propias narices. Sí, ya veo. ¿Y para qué me sirven sus portales? Para que haga sus trámites sin moverse de donde está. Entiendo. ¿Y qué tipo de trámite debo hacer? Cualquiera que tenga en mente. ¿Y qué tengo en mi mente? Nada. Está en blanco. ¿Puede llenarla? Listo. Empecemos por el formulario base. Responda las siguientes preguntas. ¿Nombre? B. B no es un nombre. Primera pregunta reprobada. Segunda, ¿sexo? Femenino. ¿Femenino homosexual, femenino heterosexual, femenino transexual o femenino transgénero? Pensé que solo había dos sexos. El que se duerme pierde. Segunda pregunta reprobada. Tercera, ¿dirección? La mierda y la que cruza. ¿En qué país queda? En cualquiera. Así que no saben qué país vive, pero seguro es una ciudadana demandante, una de esas que piensan que el país entero se debe a ellos porque pagan sus impuestos. Por supuesto que sí pago impuestos, espero retribución. Está bien, entonces demuéstreme que paga sus impuestos. ¿Toda esta preguntadera es solo para cerciorarse de que no adeudo al fisco? Ese es asunto del Departamento de Rentas Internas, no mío. Lleva 3 preguntas reprobadas, ¿quiere seguir? No. Este es el portal de reclamo ciudadano. Sí. Quiero que me aclare si el país es el que tiene que saber quiénes son sus ciudadanos o los ciudadanos los que deben conocer cuál es su país. Eso depende. ¿De qué? Si son oriundos, residentes, migrantes, en tránsito. Basta, guárdese sus portales, no me interesan. Como quiera. Pero los pagos se hacen solo vía electrónica. Si usted quiere cobrar, deberá acercarse a nuestros portales, le guste o no. Quiero cobrar. ¿Cobrar qué? Quiero cobrarle al país 30 años de servicio y experiencia. Para el pago de servicios tenemos bonos del Estado y para la experiencia, siento decirle que la experiencia no tiene rol de pagos, a menos que la meta en una barata de títulos de cuarto nivel. ¿Y qué gano con eso? La oportunidad de participar en nuestro concurso por una consultoría sentimental. ¿Necesito título de cuarto nivel para concursar por una consultoría sentimental? Seamos francas. Su Rolex marca las 48. Está a punto de convertirse en porcentaje económicamente muerto. El país ya no la necesita. Está bien. ¿Tiene una barata? No, pero tengo bonos solidarios o carnet de minusválidos. He llegado al punto de mi vida donde no sé quién soy. ¿para qué sirvo y dónde estoy parada? Ha llegado al punto de su vida donde no sabe quién es, para qué sirve y dónde está parada. Alégrese, al fin encontró su punto G, punto de giro para la renovación de la existencia. No vaya por la vida existiendo así nomás. Adquiera ahora un seguro de permanencia en la vida, porque nadie sabe lo que puede pasar mañana. No me diga que usted es una vulgar aseguradora. Mire, si quiere existir por su cuenta, ese es asunto suyo, pero no tiene derecho a reclamar. Quiero reclamar por mi derecho a reclamar. Ahora no. El portal acaba de cerrar. Se vuelva mañana. Para mañana habré perdido el interés. ¿Se da cuenta? Usted es de esas que pierde todo y luego le culpa al país. ¡Qué patética! Bienvenidas y bienvenidos a La Escuela del Espectador, un proyecto vivo de El Apuntador, la revista de las artes escénicas del Ecuador, en coproducción con Flaxo Radio. En el programa anterior teníamos una conversación con la danza y, como dice mi abuela, una de cal y una de arena. Esta vez tenemos una conversación con el teatro. Hemos invitado a María Beatriz Vergara para que tengamos una charla amena entre los que hacemos crítica y los que creamos encima de las tablas. María Beatriz nació un 19 de octubre del 2000. No, nació hace mucho tiempo o poco. La fecha de ahora. No, perdón, sí. Bueno, pues. Es que perdón. Ahora, si quieres. Ya. Perfecto. Hemos invitado a María Beatriz Vergara, que nació un 24 de abril de algún año. 62. Es actriz del 62. Tiene 30 años de radio teatral. ¿Qué tal, María Beatriz? ¿Cómo estás? Ay, yo pensé que ibas a decir de edad, te iba a agradecer. No. Yo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, te agradecemos por venir. María Beatriz ha participado como actriz en una treintena de producciones teatrales, entre las que se cuentan La Cantante Calva, Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, ¿no? Sí. Adiós Siglo XX, de Abdón Ubide, yo la vi. Es una de las obras que recuerdo hace mucho tiempo. Mucho tiempo, que sí. Que vi Mujeres al Rojo Oscuro. Uh-huh. Eso fue con Tragaluz. Con Tragaluz. No, perdón, al revés, con Rojo Oscuro, con el grupo Rojo Oscuro. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué es María Beatriz encima de las tablas? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Encima de las tablas? Sí. De la casualidad, porque sí. Yo no tenía ningún antecedente de actores de mi familia ni nada de eso. No, nada que ver. O sea, realmente yo pensé que iba a terminar siendo pintora, pero de esas cosas, de esas chiripas de la vida, fui a ver una obra de teatro, me acuerdo, hace 1000 años ya. ¿Qué obra era? Era un infantil que se estaba montando en el patio de comedias, y me quedé como guagua en vitrina, viendo boquiabierta lo que pasaba en el escenario, y ese rato sentí que ahí estaba lo mío. Y fue amor. Ese es el único amor a primera vista que he tenido en mi vida. El único. Los otros amores han sido a segunda. Los otros en segunda, tercera. Pero ese fue a primera vista. Me quedé estupefacta. No quería salir de ahí. Y eso que estaba viendo, verás. Entonces el director, ¿con qué cara me vería? Que me dijo, ¿quieres subirte al escenario? Y yo con una vocecita le dije, sí. Y desde ahí no me bajé nunca más. María Beatriz empezó con una vocecita y ahora tiene una voz potente en las tablas ecuatorianas, no solamente como actriz, sino también como dramaturga, y es lo que le convoca a este encuentro con nosotros. Dramaturga, directora, ha dirigido Delirio a dúo de Eugene Ionesco. Eres Perla, que te hundiste, de su autoría. También tiene un trabajo largo, por ejemplo, en stand-up comedy. Yo también estoy viendo algún trabajo de María Beatriz con Jarabe de Pico, recuerdo. Ser mamá o morir en el intento no la vi porque no estaba todavía en el Ecuador. Pero entre sus obras que ha dirigido también se cuenta Que te perdone Dios, que es una adaptación de la obra de Gabriel García Márquez. Y El club de los traviesos y El león enamorado. Esas son las infantiles, sí. Sí. Ocho por quién es una obra que ha sido inclusive publicada en nuestra revista El Apuntador, la tengo aquí, suenan los papeles, en abril del 2011. Sobre esta escena, sobre esta obra, ya escuchamos una escena que grabamos con anterioridad. Cuéntanos, ¿cómo salta un actor que tiene una voz encima de las tablas a ser escritor, que es una voz que está antes de las tablas, ¿no? Yo creo que pueden haber varias posibilidades de que ese salto se produzca, ¿no? Pero en mi caso concreto fue como una necesidad de empezar a escribir cosas que a mí me interesaban poner en escena como actriz. Realmente yo quería tener un dramaturgo que me escriba para mí, pero eso es un, pucha, ¿qué te diré? Fue un lujo que difícilmente te lo puedes dar, a menos que te conviertas tú mismo en dramaturgo. Uh-huh. Entonces yo creo que empecé a escribirme las obras para mí. Para mí, lo que yo quería poner en el escenario, los papeles que yo quería hacer. Entonces fue como eso, darme yo escribiendo el papel. Y cuando empecé a hacer ese proceso, me di cuenta de que además me gustaba escribir. No es que me daba cuenta ese rato, toda la vida me había gustado, pero no era algo a lo que me dedicaba. Pero fue una necesidad de escribirme yo misma los papeles a mí como actriz. Lo digo porque hablábamos con Genoveva a la hora de preparar estos programas y decíamos que si en algo se parecen los bailarines ecuatorianos con los actores ecuatorianos, es que ambos necesitan de una escena para poder tener una voz propia. ¿Tú crees que la creación que se hace en el Ecuador, al menos en el teatro, es una creación con voz propia, con voz de ecuatorianos? Sí, no. Yo pienso que ahora hay de todo. O sea, verdaderamente, como es el mundo, ¿no? Variopinto. Entonces vos encuentras en la escena todo lo que se puede dar. Y así está en cualquier país del mundo. O sea, eso para mí es una riqueza más bien, ¿no? La posibilidad de encontrar autores que escriben para teatros, grupos que montan obras de autores, clásicos que se pueden poner en escena, creaciones colectivas, comedias, dramas, todo. O sea, se da de todo. Entonces, de ese salto, esa posibilidad de entrar o salir del escenario puede ser por varias vías. ¿Tú crees que haya que pasar por los clásicos para luego escribir cosas contemporáneas? ¿O uno puede ser actor contemporáneo de una? Yo creo que con la tradición que hay en el Ecuador de montar clásicos no hubiera actores si esa fuera la regla. Claro. Porque verdaderamente aquí, ¿qué clásicos se han montado? Obviamente se han montado clásicos, pero no. Pero hay miles de actores y miles de grupos que nacen, incluso que entran al teatro desde el teatro antropológico, desde el teatro experimental, desde el circo, desde la calle, desde la comedia. O sea, no creo, definitivamente no lo creo, porque no es nuestra experiencia. No es así como se ha desarrollado el teatro ecuatoriano, como ha nacido, como se ha gestado, como se ha ido desarrollando, para nada. O sea, para nada, ni siquiera históricamente hablando, porque si vos haces un rewind al pasado del teatro ecuatoriano, no, todo lo contrario, tampoco. Más bien, el montar clásicos, y cuando nosotros hicimos la Bernarda Alba recién, uh-huh, esa fue una de las razones por la que los hicimos, porque dijimos, ya es hora de que aquí haya un clásico, como reclamando atemporalmente una necesidad del público. Y de nosotros como creadores, ¿no? Pero no, para nada. Con respecto a la Bernarda Alba, porque quería aterrizar ahí, es curioso. Mira, María Beatriz arranca con un Ionesco, que es la cantante Alba, pasa por un Brecht, ¿no? Luego va a un Abdón Ovidia y, bueno, hace sus cosas, sus propias dramaturgias, dramaturgias también con Pellandino. Y, bueno, ahora aterriza en una Bernarda Alba. Yo no sé si es que a lo mejor Genoveva quiere apuntar algo en relación a la Bernarda, que está aquí acompañándonos. Genoveva. Hola, buenas tardes. A ver, yo quiero aterrizar en dos cosas. Una que es un reclamo. Siempre están hablando del actor y del dramaturgo y estamos con una actriz y una dramaturga. Y yo creo que sí hay que como ser precisos en eso, por un lado. Luego, cuando hablábamos de esto de ser en escena, yo me refería más a esa construcción de la actriz, o sea, que tú eres y estás en escena cuando tu cuerpo como que ha asimilado toda esa formación, toda esa construcción que puede irse transcribiendo a distintos personajes. En ese sentido, era que yo le preguntaba y conversaba con León de esto del ser actriz. Entonces, cuando eres actriz, en el sentido de ser, creo que es cuando ocurre que puede ser Bernarda Alba y puede ser la señora... Smith, claro. Whatever, ¿no es cierto? Claro. A eso me refería yo con ese ser, no exactamente de que solamente ser un actor ecuatoriano o una actriz ecuatoriana, no mi pregunta iba por este lado de ser actor en el sentido profundo de lo que eso significa. Claro, o sea, esencialmente es en eso consiste ser actor, porque si no serías un personaje. O sea, ser actor implica poder hacer drama, comedia, personajes de cualquier tipo, que te salgan bien, mal, más o menos, que en unos logres poner el corazón y en otros solo te quedes en el estómago, que en unos te salgan simpáticos y otros no, es otra cosa. Pero eso la idea para ti es ser qué, personajes, es asumir personajes, a diferencia ser actor es poder estar en cualquier montaje y representar un papel. No, o sea, usemos por ejemplo la analogía del clown, ¿no? En el clown hay una diferencia básica respecto de los actores y es que el momento en que tú descubres el clown, te quedas con ese clown, lo asumes como propio, es tu propio clown. Y desde ahí empiezas a hacer, puedes hacer un montón de obras, puedes ponerlo en cualquier circunstancia a ese personaje. Ese es tu clown. A ese que encontraste, ese que está metido adentro de ti. Exactamente, eso. A eso me refería yo con lo de ser actriz, ¿no es cierto? Pero el actor tiene que desdoblarse en un millón de posibilidades. Pero es también porque encontraste ya algo en ti porque, o sea, yo básicamente, a mí me pasa, no sé cómo sean los otros actores, ¿no? Pero a mí me pasa que cada personaje es un reto a descubrir, es algo que voy escarbando, sacando de ahí todo lo que le sobra y quedándome con la esencia del personaje, pero no tengo la menor idea. O sea, imagínate tú, volviendo a la Bernarda, en la vida se me ocurrió que yo podía ser la Bernarda, aparte de que porque no quería ser un personaje de una vieja tan vieja. Si me hubiera gustado ser la Adela. No, pero yo cómo me voy a imaginar en mi vida... Claro, no, que puedo llegar a ser la Bernarda. Entonces, implica todo un proceso creativo de ir dándole forma. A veces, cada actor tiene su propia técnica, pero a veces empezando desde la coraza, ¿no? Desde la parte de afuera, desde la piel, ir metiéndote en la carne de ese personaje hasta llegar a sentir, pensar y vivirlo. Pero no, o sea, por lo menos para mí como actriz, no representa un reto hacer personajes iguales. O sea, claro, yo prefiero saltar del uno al otro y si el uno no tiene nada que ver con el otro, mejor. ¿Y cuánto hay del personaje María Beatriz Vergara en sus creaciones dramatúrgicas? Mucho. Yo creo que muchísimo. De hecho, cuando vos escribes sobre cosas que sabes, ¿no? Y cuando digo sabes, entre comillas, me refiero a cosas que te emocionan, que te impactan. A veces tienen que ver con tu vida, a veces no. A veces simplemente son cosas que te vienen y que nunca las viviste, pero que están en algún lado del inconsciente. Por ejemplo, esta obra, ¿no?, de la que estábamos hablando un rato, Ocho por Quién. Y yo la escribí, creo que fue en 4 días. Y cosa que no es rara, porque yo soy así, pienso demasiado y cuando tengo que escribir es como que alguien me dictara, de alguna parte sale. Uh-huh. Y no sabía ni de qué, ni sobre qué estaba escribiendo, no tenía la menor idea. Y cuando terminé de escribir, cuando ya estaba por la mitad, empecé a entender que eso podía tener una forma. Uh-huh. que podía tener una estructura, y ya a partir de ahí empecé a buscar esa estructura. Pero al principio solo fueron palabras que salían de mí, y cuando ya leí la obra completa me di cuenta que estaba hablando de mi vida. De hecho, estaba hablando de mí. O sea, ya cuando leí dije, ve, qué chiste, esta es mi historia. Pero no tenía la intención de escribir sobre mí, sino de escribir una obra para dos personajes femeninos, y me salió esto. O sea, de hecho puse A y B como nombres porque me daba pereza escribir todo el nombre. Y cuando ya estuve por el segundo, quien me di cuenta de que, qué bestia, estas manes no tienen nombre. ¡Qué loco! Me di cuenta en el, un poco más adelante, pero claro, no fue la intención. Y, de, y dije, ah, voy a hablar de eso, de alguien que no se acuerda de su nombre, de que no se acuerda quién es. Y seguí escribiendo, ¿no? Pero sí, de hecho, luego leí la obra y dije, uy, Dios mío, ya le estoy contando, ya estoy confesándome aquí. Bueno, pues luego hablaremos un poco sobre formación, pero ahora de esta etnografía extrema, vamos a irnos a escuchar Niña Marciana, una canción de Cadáver Exquisito de su EP Paredes de Cartón 2010. el Teatro de la Abadía de Madrid, tuve la oportunidad de escuchar a este maravilloso actor y director español, José Luis Gómez, andaluz, que ganó una Palma de Oro en Cannes por interpretar a Pascual Duarte. Él decía que orgánico, estábamos hablando también el programa anterior con Josie Cáceres sobre la organicidad, que orgánico, hay mucho mito en relación al orgánico, ¿no? Uno dice, el actor ve una película y dice, y me creí todo, y dice, ese actor es tan orgánico, y prácticamente va la señora María, que es la que plancha la ropa, y dice, el actor orgánico. José Luis Gómez decía, la organicidad viene de organización, de órgano, de organum, de un órgano en el cuerpo humano es un aparato que está con unas células organizadas, ¿no? En la medida en la que las células se organizan, ese aparato es orgánico, es decir, un órgano es orgánico, la vida es orgánica, ¿no? ¿Qué te parece a ti este tema de la formación? ¿Tú crees que esto de la organicidad tiene que ver con la formación o eres de las que cree un poco más en el talento? A ver, yo creo en las dos cosas, juntas, separadas, a veces separadas y a veces no, etcétera, por una razón. Porque hay actores que por exceso de formación se vuelven tan tecnicistas que dejan de ser orgánicos. Y hay otros histriónicos sin ninguna formación que por esa misma ingenuidad son orgánicos. Entonces, para mí no es una vía de un solo carril. O sea, hay varias posibilidades, incluso llega un punto, yo creo, personalmente lo digo siempre que tengo la oportunidad, cuando tengo algún alumno o algo, que hay que, llega un punto en el que tienes que romper la técnica y pasar por encima de todo y en búsqueda de esa real organicidad. Y esa real organicidad se puede dar con técnica, sin técnica, con miles de talleres, con miles de estudios o sin nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los actores que, por ejemplo, llegan a un personaje y a una organicidad sin ninguna formación? El momento que tienen que repetir el fenómeno, pueden tener un problema, ¿me entiendes? Entonces, para eso, sí es bueno, importante saber por dónde camino, con qué herramientas. Pero no creo que sean las únicas, no creo que aferrarse a esas herramientas o acumular un exceso de herramientas llegue necesariamente a ayudarte como actor a ser orgánico en el escenario. O sea, yo he visto miles de actores que tienen 400 talleres de danzas, 500 talleres de expresión corporal, no sé cuántos talleres de voz, y vos les ves y son perfectos en el escenario, pero no pasa nada, o sea, no te transmiten nada más que una técnica. Jorge Eines, que es un maestro argentino que tiene un largo desarrollo teórico sobre el trabajo del actor, dice que sus últimos 15 años, esto lo escribió una semana pasada en su blog, que lo recomiendo, por cierto, jorgeines.com me parece que es, dice que sus últimos 15 años ha tratado de trabajar en afirmar el derecho primero y el deber después, que todo actor tiene a descubrir la diferencia, la virtud técnica de descubrir en oposición a la de copiar. Porque él dice que el trabajo del actor es un trabajo de repetición, pero no es un trabajo de repetición mecánica. Es decir, no repito lo que hace Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany's, ¿no? Sino repito porque tengo que repetir, y el ensayo es una repetición de esto. Los actores ecuatorianos tenemos la posibilidad de repetir, tenemos espacios para repetir, valoramos el hecho de tener lugares donde podemos hacer ensayos y repetir. A ver, no tengo clara la dirección de la pregunta. Con esta repetición te refieres a eso, a ensayar, ensayar, ensayar. Sí. A claro, si no, ¿cómo? No, pero te digo, mi pregunta va más orientada al tema de las infraestructuras. Tenemos la posibilidad... Es que entraste por un lado que yo dije, a ver, me concentro mejor. es sobre las infraestructuras. ¿Tenemos espacios para repetir? Creo que no todos. Desgraciadamente, creo que no todos. Yo personalmente gozo de tener un espacio en la Casa de la Cultura, porque hace tiempo logramos firmar unos convenios de comodato, se me fue la palabra, varios grupos, ahora veo que han entrado más, pero que no somos todos, indudablemente, no somos todos los que tenemos ese espacio de creación. Yo lo tengo, afortunadamente, lo agradezco, porque sin eso no hubiera sido posible. Pero creo que, por ejemplo, o sea, hay instituciones como esas, como la Casa de la Cultura, que tiene la posibilidad de abrir miles de huecas que tienen ahí abandonadas para que los grupos tengan la posibilidad de hacer sus creaciones. De hecho, lo está haciendo. Yo veo que ahora hay gente que se ha sumado a este combo, que fuimos los primeros que entramos ahí en la Casa de la Cultura. Pero no todos lo tienen, ¿no? Y sí, es súper importante. ¿Y cuál es el sistema entonces, cuál es el sistema cultural que estamos replicando? Porque lo digo lo de la repetición, a lo mejor te confundí, porque en francés ensayar es repetición. Sí. Es repetición. Sí, creo que es bonito, ¿no? Es bonito ese juego lingüístico. Pero si en nuestros ensayos, en nuestras condiciones, hacemos esto, ¿qué tipo de sistema cultural estamos replicando? ¿Qué necesitamos? Uy, ahí sí que nos metimos en camisa de once varas, porque el tema de políticas culturales y de todas esas vainas es amplio, no tiene que ver solo con espacio, sino con tanta cosa que bueno, para remitirnos solo al tema de los espacios, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que hay instituciones como la Casa de la Cultura que pueden abrir sus espacios y pueden permitir que en mi espacio, por ejemplo, hay muchos grupos que ensayan, porque yo veo que es imposible que todos tengamos un espacio. Entonces, cuando me piden la sala para hacer ensayos, yo de encantada doy en los horarios que tengo disponibles, precisamente para sociabilizar un poco la escasez de espacios que existe. Son mínimos, o sea, realmente son muy pocos. Si tuvieras que jerarquizar un problema del sistema cultural en artes escénicas que tenemos, ¿cuál dirías que es el lugar más grave? Es decir, los espacios, la formación, la... No, para mí personalmente, y puedo diferir de un montón de gente, es la falta de dinero, de recursos para la producción. Pero están ahora mismo, hay unos fondos concursables en ese ministerio. ¿Y cuántos grupos ganan esos concursos? No sé, pero el Ministerio de Cultura dice que es una convocatoria incluyente, que no solamente tiene que ver con las artes, sino con la cultura. Absolutamente incluyente. Puedes presentarse 5,000 y ganan 3. Entonces, a ver, dime, la inclusión, ¿a qué se refiere? ¿A que todos podemos participar? Ya, chévere, sí, de acuerdo. ¿Cuántos tienen el acceso a esos recursos? 3, 4, 5. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Además, si te dieron el año pasado, no te dan ahora, etcétera, etcétera. Mira, a lo que yo me refiero es a que no solamente debería ser el Ministerio de Cultura. Antes teníamos la posibilidad de tener acceso a fondos por medios privados, por ejemplo, que implicaba una gestión que los grupos hacían particularmente. Pero bueno, o sea, algo había ahí. Ahora, yo tengo miles de ideas en la cabeza. Un millón de ideas en la cabeza. Me gustaría trabajar con un montón de actores, directores, etcétera, de este país, y no puedo, porque nunca tengo dinero para producir mis obras. Entonces termino haciendo monólogos, entre otras cosas, porque me gustan, y entre otras cosas, porque nunca tengo los recursos. ¿De qué hablan tus obras, María? Espérate. ¿Cómo? ¿De qué hablan tus obras? ¿De qué hablan? De todo. De todo. No hay un tema exclusivo que me guste. Pero quedándonos en este tema de las políticas, ¿eso en alguna medida es una barrera para ti como creadora? O sea, totalmente, ¿te quita el sueño, te quita totalmente la posibilidad de Verás, te cuento una anécdota fresquita de esta mañana. Estoy escribiendo una obra y de pronto, mientras caminaba a la Casa de la Cultura en el ensayo, vi que la obra no era un monólogo, sino una obra para 4 actrices. Cuando regresé de la Casa de la Cultura, dije, ¿y con qué plata monto? Dejo nomás que sea monólogo. O sea, ¿qué me dices? O sea, para mí, Es un cinturón de fuerza, es algo terrible, porque quería, porque ya la visualicé, son cuatro personajes y vi en escena cuatro actrices y no sé qué, y dije, ¿y cómo hago esta vaina? Claro, esto plantea para mí un problema más amplio, porque también, a ver, pongámonos de abogado del diablo, ¿no? Entonces, yo digo, hay 20 creadores, artistas, imaginando, proponiendo, trabajando, porque esto es un tema de trabajo también, pero ¿será que siempre tiene que ser el Estado el que pueda dar la luz verde para que esas cosas ocurran? O sea, no creo que sea el único medio. El problema es la ausencia de políticas, pero quizá por otro lado, ¿no será que hay que buscar algún camino, llámese gremial, alguna manera de unirse para poder producir? Es decir, ¿qué es lo que más falla en este país? Es la producción. Sí. ¿Cómo hacer para constituir una compañía, empresa, no sé cómo se llame, productora, que pueda hacer el apoyo a todos estos proyectos que están construyéndose? Yo creo que si tengo alguna virtud es de ser una sobreviviente. O sea, me he fajado con todo en el teatro. Me he fajado con todo, con la dramaturgia, con la dirección, con la actuación, con la escenografía, con el vestuario, con lo no sé qué y no sé cuánto. En nombre de una pasión que no puedo soltar. En nombre de una pasión que no puedo dejar. Porque si la realidad me invade y me gana, yo ya estaría haciendo otra cosa. Yo ya estaría haciendo otra cosa. Y no me quejo en esa opción de sobreviviente. He tenido que aprender también las estrategias, los mecanismos para poder producir mis obras, ¿ya? O sea, nunca la falta de recursos, sean de estos, de donde quiera que venga, ha impedido al fin y al cabo que yo haga lo que quiero hacer. Entonces, creo que eso es además una cualidad que tenemos todos los actores en este país y todos los teatreros y en general los artistas, ¿no? Igual pasa con los bailarines, o sea, nos las arreglamos, nos damos los modos. Pero lo que sí sucede cuando no tienes recursos es que ese arreglarse, ese darse modos te limita a hacer muchas cosas. Por ejemplo, el teatro ecuatoriano está empezando a tener como una característica de teatro pobre afuera. Lo que a su vez es un defecto y una virtud, ¿no? Pero ¿cuál es el tema del? Porque vos vas, por ejemplo, a un festival internacional y ves inmensas escenografías, elencos increíbles, unas iluminaciones que pierdes la cabeza, la tecnología, bueno, te quedas loco. Llegan los ecuatorianos y tenemos dos sillas y dos mesas en el escenario. Uh-huh. Ya, ¿cuál es el problema ahí? Que obviamente si pudiéramos, tuviéramos más recursos, seríamos una belleza. Pero ¿cuál es la virtud? Que nuestras obras con las dos sillas compiten con esas super recontras producciones. A eso me refería yo cuando entonces, decía. Entonces también, o sea, no hay que, no te digo que sea una tragedia. Mm. Sí te digo que con recursos podríamos hacer muchas cosas. De acuerdo, pero lo que yo decía es, ¿por qué no pensar en esta posibilidad de producción que apoya a todos? O sea, ¿no creen que puede ser esa una salida? Porque si bien se convierte en una virtud al final del día esa precariedad, también es un agotamiento constante que quita energía y que quita posibilidades a los artistas. Claro. Pero eso me refería yo también del hecho de cuando le preguntaba, le metí una pregunta personal en medio de esta política, porque creo que finalmente si un actor no tiene dificultades, si un dramaturgo tiene dificultades, si un director tiene dificultades para poder decir lo que dice, la gente no visibiliza el hecho de que esa persona tiene algo que contar. Y entonces por eso en medio de esto le había preguntado a María Beatriz de qué hablan tus obras, ¿no? Y claro, es increíble lo que ocurre, porque un actor se pone a pensar en todo lo que hace falta para poder hacer su obra y se puede olvidar de lo esencial, de lo que quiere contar, de lo que... O le puede pasar lo que le pasa a María Beatriz. De repente dice, qué linda esta obra me está saliendo, estoy pensando no sé qué, y me pueden ser cuatro personajes. Y de repente dice, no, tiene que ser un solo personaje, ¿no? Bueno, vamos a volver a hablar un poco más de esto, pero mientras tanto vamos a escuchar de este mismo EP Paredes de Cartón del grupo ecuatoriano Cadáver Exquisito, Cumpleañeros. Igual el apuntador cumple 7 años, ¿no? Entonces esta canción de cumpleañeros nos viene muy bien para festejar 7 años encima de las tablas, escribiendo sobre las tablas. Bueno, se nos va el tiempo hablando de producción y de las cosas que nos agobian, pero finalmente detrás de las cosas que nos agobian están las cosas que nos gustan, que nos apasionan, como decía María Beatriz. Cuéntame un poquito. Un poco más detalladamente, ¿cómo es tu proceso de escritura? Es decir, ¿tú empiezas a hacer adaptaciones y terminas escribiendo obras propias? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Eres Perla que te hundiste? Hay una adaptación que haces de García Márquez que es Que te perdone Dios. Luego pasas por los stand-up comedies y estás escribiendo ahora obras no solamente para ti, sino que Valentina Pacheco está protagonizando ahora una obra que es Más vale sola que mal acompañada. A ver, yo creo que mi primera incursión en la escritura más bien fue en la televisión, ¿sabes? En realidad, yo no me quería atrever con el teatro. Creo que ahí están mezcladas unas épocas en las que andaba por otras historias buscando otras cosas. Pero para mí más importante como origen, como nacimiento, es la televisión, no el teatro. Uh-huh. No el teatro. Yo me metí de guionista a esta serie, no sé si vieron ustedes, que se llamaban Historias Personales, uh-huh, que hacía el Canal 4. Y ellos compraron unos guiones colombianos que yo tenía que adaptarlos. Claro, el rato que me di cuenta, no era una adaptación. Tenía que pasar los dejos colombianos, los dichos, a ecuatoriano. Yeah. Ese era el, hasta ahí llegaba mi contrato. La adaptación, tipo, en lo más burdo que podemos llamar, sí, adaptación. Exactamente. ¿No? Cuando empiezo a leer estas cosas y yo digo, pucha, pero estas historias no le importan a nadie. ¿Puedo cambiar un poquito? Y me dicen sí. Y el rato que me doy cuenta, estaba cambiando todo, sacando personajes, metiendo personajes, cambiando locaciones, haciendo barbaridades con esos guiones colombianos. Entonces ahí me dicen, oye, ¿no será que quieres más bien escribir los tuyos? Y yo dije, eureka, sí, claro. Entonces escribí para esa serie 40 guiones que son míos, que hasta ahora se están presentando. Y no he cobrado derechos de autor. Y ahí fue cuando se me abre esta posibilidad. Uh-huh. Después escribí otras cosas, pero no me metía con el teatro. No me metía con el teatro. ¿Por no qué? A ver, por un montón de razones, pero creo que básicamente porque en ese tiempo yo estaba trabajando sobre las obras de un autor. Entonces claro, decía, bueno, él es el dramaturgo, yo soy la actriz, ya montaré las de él. Claro. Yo escribo para televisión, ya bueno, va, ya. O sea, esas cosas, ¿no? Que no lo piensas, no es que nada te dice que no lo hagas, sino que dices, bueno, ya estoy trabajando con un dramaturgo, monto sus obras, ya. El rato que dejo de trabajar con ese dramaturgo, digo, híjole, ¿y ahora qué monto? Claro. Y ahí es cuando digo, me pongo a leer toda la dramaturgia universal y no encontraba nada que sea no bueno. Porque hay maravillas, obviamente, sino que sea la horma de mi zapato, de mis necesidades, de mi capacidad de producción, etcétera. Y dije, ya fregué aquí, o cojo la pluma, o qué será, tendré que pasarme un año leyendo para encontrar una obra. Y empecé a escribir. Y empecé a escribir para teatro, pero ya te digo, no es ahí mi nacimiento. Yo en el teatro soy actriz, básicamente. Devengo en directora por necesidad y después. Vas caminando. Y ahí me estoy preguntando yo algo. Cuando dices, bueno, empiezo a escribir por esta necesidad. ¿Cómo te sientes ahorita con esos textos? Y la pregunta va porque, de alguna manera, en el imaginario de la gente que vemos teatro, María Beatriz es mucho Medea. Es un personaje con una fuerza importante. Entonces, cuando le vemos aterrizar en esta cotidianidad, por lo menos hablo a mí, lo que me pasa a mí me llama la atención, por decirlo de alguna manera, y digo, ¿qué está recomenzando? Estás hablando de esta famosa búsqueda que todo el mundo decimos. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes con esa escritura que hace que María Beatriz descienda otra vez como a la tierra, a ese espacio? Muy bien, feliz, porque primero como actriz tengo la posibilidad de hacer cualquier tipo de papel. Y eso es un reto actoral importantísimo. O sea, yo hace rato que ya quería hacer comedia, porque en esencia yo soy... No sé quién me metió a mí en la cabeza que yo era una actriz dramática. No sé quién. Creo yo misma, seguramente. Yo misma. Entonces, muy bien. O sea, para mí es muy chévere poder pasar de la comedia al drama. Pasearme en toda la posibilidad de géneros que hay. Y asumir eso como un reto actoral. Ahora, como escritora, también, porque no hay satisfacción más grande que la retribución del público cuando, por ejemplo, haces comedia. Es increíble, es maravilloso. Encuentras ahí ya no una respuesta como creadora, sino como ser humano, que va más allá inclusive de las tablas, de las técnicas, de los géneros y de las no sé qué. O sea, cuando viene una persona y te dice, he pasado la mejor hora y media de mi semana, gracias. Ahí vos dices, ah, puchicas. O sea, no ha sido solamente de hacer teatro. Entonces, muy bien, para mí es así, es súper reconfortante. Pero bueno, sigue siendo teatro y te sigue demandando un rigor. Y en ese más sentido, que los otros. Sí. más que las otras, porque, por ejemplo, cuando haces comedia hay una cosa que es súper importante. O sea, el actor, cuando haces drama, el actor con una cuarta pared tiene un poco del camino allanado. El actor que tiene que hacer reír y vacilarse un público durante una hora y media, ese se gradúa. Uh-huh. Ese se gradúa. Y el terreno de la comedia es un terreno de la comedia en general, ¿no? En España se dice que los actores son cómicos en general. Si eres cómico, cuando... Comedia. Cómico, el cómico o la cómica, ¿no? La hablan, es como un título de nobleza, ¿no? Te dicen, eres cómico. Comediante, creo que es. En tu... Sí, comediante. En tu historia, en tu historia dramatúrgica... Tienes un montón de mujeres que hablan, ¿sí? Sí. Entonces, stand-up comedy son mujeres, ¿sí? Aquí en 8x15 son dos mujeres, hay una voz de un locutor, el hombre está detrás de un micrófono, ¿no? Ahora, en la obra que está protagonizando Valentina, también es una mujer. ¿Es un territorio de las mujeres la comedia en el Ecuador? No, y tampoco es un territorio en el que yo quiera quedarme estacionada para nada. Uh-huh. No. O sea, hablo de mujeres porque hablo desde mí o porque las personas que están a mi alrededor son mujeres, pero no tengo ningún interés en meterme en temas de género. Ajá. Ninguno. Ni me interesa estacionarme en esa situación. Ajá. O sea, ojalá mañana ya pudiera montar una obra con hombres. O sea, para mí... No es una cuestión de preferencia, sino de circunstancias, de correspondencias. Ojalá, estaremos todos esperando que salgan los hombres de María Beatriz a atacarnos desde las tablas. Te vamos a hacer una pregunta que vamos a hacer en todos los programas, a todos los y las invitadas a este programa. Es el tema de la crítica, ¿no? ¿Qué crees, cómo sientes... ¿Qué piensas de la crítica que existe? ¿Crees que la crítica como un dispositivo es necesario en tu caso personal? ¿Qué significa? A ver, yo, sí, en orden de prioridades, el público. En tu orden. En orden de prioridades, el público. O sea, debajo de eso, la crítica. Pero para mí no hay mejor crítico el público, pero a mil por hora. O sea, si yo siento que lo que estoy haciendo llega a un público y el público responde, hasta ahí me interesa el tema. Uh-huh. ¿Y cuál es tu relación con la crítica? Esa que te estoy diciendo. O sea, para mí, mi crítico real y auténtico es el público. Uh-huh. Y hasta ahí... ¿Tú desconoces el lugar de la crítica especializada? Para nada, no le doy prioridad. Ajá. Pero es un tema de jerarquía de prioridades. Exactamente. Ajá. Un tema de jerarquía, no de conocimiento, sino de prioridades. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo haber venido a este segundo programa de la Escuela del Espectador y te deseamos éxitos en tus trabajos. Muchas gracias. El Apuntador, primera llamada. El Apuntador. Crítica. El Apuntador, ojo en la escena. El Apuntador, extra escena. El Apuntador, texto y escenario. El Apuntador, memoria. El Apuntador, cine y teatro. El Apuntador, de otras tablas. El Apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Y ahora nuestro segmento de política y producción. Hemos invitado a Asoescena, que es el gremio constituido de actores y teatreros que tiene el Ecuador. Lo digo constituido porque hay otros gremios en proyecto que no han terminado de legitimarse y este gremio está legitimado. Adela de la Bastida es integrante del grupo El Teatro del Barrio. Bienvenida. Muchas gracias, León. Sí, es un gusto también saludar a toda tu audiencia. Espero que tengan éxito en este programa. Y bueno, yo te quería contar que Asoescena, en principio, es una organización de primer nivel. ¿no? Es decir, que aglutina a personas naturales y también a grupos, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos grupos están en Azucena? Bueno, es difícil esa pregunta, ¿sabes? Porque hay una parte de Azucena que es la organizativa, digamos, la asociación en sí misma, que tiene ciertos estatutos, ciertos requisitos para la afiliación, por ejemplo. Entonces, en ese lado es poca la gente, pero en realidad cuando Azucena plantea un encuentro, un evento, y convocamos a otras personas, nos hemos dado cuenta de que Azucena es mayor. Yo te podría decir que hemos llegado a contabilizar unos 20 a 30 grupos aproximadamente, y de todo el país, ¿no? Entonces, es como te digo, Azucena es dos cosas a la vez, ¿no? Una asociación que va creciendo poco a poco, pero y que se dedica a velar por los intereses de sus asociados, ¿no? Quienes optan por asociarse. Pero también es ese grupo, esa asociación que vela por los intereses del gremio, que trabaja o que quiere hacerlo, por lo menos, por los intereses de todos, ¿no? En el contexto general del movimiento teatral. Dime, ¿qué es velar por los intereses del otro? Porque, en definitiva, ¿qué hace un gremio? ¿Qué hace un gremio de actores, de teatreros? ¿Cuál es su función? Ya, mira, es algo que estamos construyendo y es algo que estamos descubriendo también nosotros, ¿no? Porque cuando salimos de la escuela de teatro, nadie nos planteó siquiera organizarnos. Cuando yo estuve en la escuela de teatro, recuerdo a la ATT, por ejemplo, y recuerdo que había muchas luchas intestinas en torno a la ATT, ¿no? Fui testigo de muchas de ellas. Y pues nadie nos había contado el cuento de que sería mejor si nos organizásemos, ¿no? Entonces, ahora, ya te digo, Azucena se formó primero para procurar unas mejores condiciones de trabajo y, si se quiere, de vida de los asociados. Uh-huh. Es un grupo pequeño. Pero como van las cosas, hay mucha necesidad en el movimiento teatral, se nota... hay mucha necesidad de organización, de ir más allá de los grupos, de ir más allá de esta asociación misma y de ver, bueno, qué está pasando con todos nosotros, ¿no? En relación con el Estado, obviamente. En relación con el Estado. Y también con la sociedad, ¿no? Porque uno dice, bueno, generalmente esa es la idea, ¿no? Aunque sea una idea confundida, pero uno dice, bueno, pero es que los teatreros, los actores, los directores tienen grupos de teatro. Entonces tú, si eres actor o director, tienes tu grupito de, no sé, tus 4, 5, 7 personas y ya eres una comunidad, ¿y para qué quieres asociarte con otros? Es decir, ya haces es como que no sabemos para qué sirve esto, ¿no? Bueno, yo pienso que el gran propósito, digamos, de asociarse es justamente llegar a descubrir una nueva forma de relacionarnos en la sociedad y con el Estado, y una manera de garantizar que esta forma de relacionarnos a través de nuestro trabajo sea respetada, ¿no? Y sea valorizada por la sociedad. Cuando hablas de respetar, ¿a qué te refieres? Me refiero a que aún en nuestra sociedad todavía no se valora el trabajo teatral tal cual es, ¿no? Que es un trabajo. Que es un trabajo y que demanda recursos, demanda una inversión increíble de tiempo, de creatividad, de talento, de todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso todavía no se concibe en nuestra sociedad muy claramente. Tal vez, digamos, en las grandes ciudades ya hay una cierta idea, pero no en todo lado. ¿Y las autoridades del Estado concibe esto así? ¿El Estado concibe como necesario el teatro? Yo creo que no, al menos en la nueva idea, en el planteamiento que está haciendo el Estado hacia los artistas, yo pienso que más bien los está minimizando. O sea, me explico, es lo que está surgiendo es que dentro de esta problemática y política de la industria cultural se está metiendo todo, ¿no? Entonces, estamos equiparando una obra de teatro que ya te digo, y tú sabes, se hace con tanto esfuerzo, con, no sé, una calcomanía o un peluche de moda que ha salido, o todo en el mismo saco. Y yo pienso, y creo que comparto con muchos de mis compañeros esto, que no es así. Yo pienso que el arte tiene un sitio especial, no digamos de privilegio, en lo social, en lo cultural, en lo político, pero sí tiene un espacio especial, y eso es lo que hay que respetar. Y también tiene una historia, es decir, no es un invento de antes de ayer, sino el Ecuador tiene una trascendencia, una historia. Ha habido grandes, no solamente actores, sino dramaturgos, uh-huh, que no se han puesto en escena, y es una deuda que tenemos con ellos, ¿no? Exacto. Dime una cosa, para ir cerrando un poco, ¿hay algún proyecto concreto que tenga su escena? Por ejemplo, ¿están en un proceso de agremiación? ¿Están en un proceso de legitimación? No sé, ¿en qué momento está su escena? ¿Qué proyectos tienen con los asociados? Bueno, al momento, justamente ayer que nos habíamos reunido, pudimos constatar que es una organización que ha tenido ya su legitimación con la gente que está empezando a confiar en ella, ¿no? Porque es un proceso de confianza, hasta de confianza humana, digamos, ¿no? Entonces, lo que ahora Azucena está haciendo es abriéndose no solamente a esta situación de la asociación, sino abriéndose a la gremiación, ¿no? Es decir, pensamos manejar esas dos líneas. La una, obviamente, es más pequeña que la otra, pero estamos abriéndonos para lograr tener una visibilización en la sociedad y lograr que la sociedad conozca el trabajo teatral y llegue a respetarlo, a valorizarlo tal cual es. ¿Y las relaciones con el Estado? ¿Tienen relaciones con el Ministerio de Cultura? ¿Son interlocutores? ¿Exigen ser interlocutores? ¿Qué ocurre con Azucena? Mira, tenemos relación con el Ministerio, claro, porque ellos son quienes aprueban los estatutos y nosotros tenemos esto aprobado, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido relación en el pasado en cuanto a proyectos que hemos presentado y que de alguna manera intentaron apoyarnos, sin embargo no se dio. Luego de esto viene ya toda esta serie de falsos encuentros y de convocatorias a hacer diagnósticos y a trabajar en mesas de y todo ese producto de conversaciones y eso no vemos que está en ninguna parte. Y nos ha pasado en muchas, muchas ocasiones, ¿no? Entonces, sí vamos a tener una relación con el Estado. La tenemos, de hecho, pero esta relación va a ser de igual a igual. Eso es lo que nos hemos planteado, ¿no? Es decir, no va a haber de por medio la dependencia de un presupuesto. A día de hoy, ustedes... Sí, yo no estoy hablando de presupuestos, pero a día de hoy ustedes pueden decir que el Estado construye políticas culturales con ustedes. Yo creo que no. Ok. Uh-huh. ¿Y qué van a hacer para que lo haga, para que el Estado los tome en cuenta? Pues vamos a exigir. Es un derecho que tenemos como ciudadanos en principio, como trabajadores también, ¿no? Vamos a exigir que se nos oiga y que se nos tome en cuenta. Porque no es posible que se construyan políticas para nosotros y que nosotros seamos los últimos en saberlo, ¿no? Pues les deseo éxitos. Yo mismo, como actor, como director, como hombre de teatro, estaré detrás y siguiendo y apoyando el trabajo del gremio en ciernes, que está ya teniendo pasos fuertes y que está posicionándose en el panorama social ecuatoriano. Te agradezco, Adela, por haber acudido a la invitación, y a todos los oyentes también les agradezco por haber seguido este segundo programa de La Escuela del Espectador, un proyecto vivo de El Apuntador, la revista de las artes escénicas ecuatorianas, en coproducción con Flaxo Radio. Hasta la próxima. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico. Thank you. Flaxo Radio. Amplificando ideas.